Valle de Ginnom. Según el Antiguo Testamento, en este desfiladero al sur de Jerusalén, los reyes Acaz y Manasés realizaron ritos paganos horrendos, quemando niños en sacrificio a Moloc. Segunda de Crónicas, capítulo 28, verso 3, y capítulo 33, verso 6. Más tarde, el rey Josías puso fin a esta práctica. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 10. Debido a los pecados perpetrados en este valle, Jeremías profetizó que Dios lo convertiría en un valle de la matanza. Jeremías capítulo 7, versos 32 y 33, y capítulo 19, verso 6. Por lo tanto, el valle se convirtió en un símbolo del juicio final y el castigo de los impenitentes. Jesús utilizó el nombre en sentido figurado, sin explicar ningún detalle con respecto al tiempo y el lugar del castigo, algo que sí encontramos en otros pasajes de la Biblia. El infierno, sin embargo, no es un lugar de castigo eterno.